ahora, en algún lugar estaba, uno experimenta esa sensación de saber que le pertenece. Y además le permite a uno, en el caso de los síntomas, habiendo resuelto esta cuestión, posicionarse de otra manera, en la vinculación con los otros, en la vinculación con la tarea, ¿sí? Le permite apropiarse de esta cuestión que, separada de la conciencia, igual producía efectos sobre la conducta, ¿no? No se comportaba de determinada manera conforme a esto. Bueno, en los sueños esto aparece de una manera disfrazada, lo cual nos permite dormir, descansar y afrontar el otro día con energía, ¿no? Si no logramos hacer este trabajo durante el sueño, si este trabajo está hecho de manera incompleta, bueno, pues nos despertamos y empezamos a tener alteraciones, ¿no? Si los sueños estos, pesadillas y sueños de angustia, se repiten, entonces, bueno, empezamos a tener algunos trastornos del sueño. Hasta podemos no querer dormirnos para no querer soñar, ¿no? A veces cuando algún sueño nos queda inconcluso porque no hemos logrado esto bien, por ahí nos despertamos y decimos, ay, quiero volver a dormir para terminar esto, ¿no? Seguramente reconocerán esto que le digo, cuando uno estaba terminando de trabajar algo en un sueño y se despierta porque suena el despertador y dice, ay, 5 minutitos más que así cierro esto que estaba soñando, ¿no? Qué para lindo. Quedar liberado de eso y poder afrontar el día. No sé si por ahí me siguen con esta idea, si les ha pasado sí, o no. Sí, como que no. María Huoto, un lujo. Te mandamos un gran abrazo y te escuchamos los días sábados. Bueno, muchas gracias. Un beso grande para todos por ahí. Un beso gigante. María Huoto, de Rocky Freud, los días sábados de 7 a 9 de la noche. Un lujo, Manu. Hemos hecho una charla profunda con el Mono Lombardi. Hemos hablado de Villa 31, de las paritarias y el debate dentro de la CGT con aceiteros y recién María Huoto para, bueno, salir un poco, decíamos, de la rabiosa actualidad como con el Manu Maschi en su música ¿Para qué? Vamos a hacerle un homenaje, y un orgullo tener un compañerazo lejos, pero cerca, como Claudio Orellano, que hoy va a tener su tramo musical después de Desde el Barrio. Hace su programación que la recomiendo. Con lo que sabe Claudio de música, sí, es sí. Más que recomendable. Así que bueno, un abrazo gigante a Claudio Orellano y le dedicamos este tema como para ya cerrar punto de partida e irnos a Desde el Barrio. Por mi parte, saluda a Lucas Molinari, todo suyo, Manu Rivas. Muy bien, lo dejamos entonces escuchando a Calamaro del año 97 y bien a cuento de la charla de recién junto a María Huoto. El tema se llama El Tercio de los Sueños, dedicado muy especialmente a Claudio César Orellano, compañerazo, te estamos esperando acá. Y bueno, por nuestra parte, será hasta mañana. Espero que lo hayan disfrutado. Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí. No me digas que es muy pronto, son las 7. Te rías de mí otra vez. No me tengas piedad porque soy de verdad y me puedo hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido y no me falta un Farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. Es que tú no te das cuenta, tu mirada inocente no me engaña. No me extraña que seas así y te quedes con vez siento que me hago viejo muy rápidamente. Desde que colgué mis años salvajes en un clavo en tu frente. Porque aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños tiene dueño, siempre suele ser así. Hay un hombre que recuerda, que aunque la memoria muerde y no le engaña, en la tela de araña cayó y la mantis ya se lo comió. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. El Ministerio de Salud dio su reporte diario. Esto decía Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias. A la fecha son 4.783 los casos confirmados de coronavirus en nuestro país, 103 en las últimas 24 horas. Desde el punto de vista de los fallecimientos, tenemos una cantidad de 249 personas fallecidas, 22 son las provincias que han confirmado casos, persistimos sin casos en Catamarca y en Formosa, solo casos importados tenemos en San Juan y La Pampa, y tenemos en Jujuy, La Pampa, San Juan y San Luis, que no han informado casos en las últimas 24 horas. 146 son las personas que se encuentran en unidades de terapia intensiva. 1.442 las personas que han sido dadas de alta. Se han realizado en la Argentina hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, 67.920 testeos. El Ministerio de Transporte habilita la circulación de combis y minibuses en Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Mario Meoni, ministro del área, dio detalles en Telam Radio sobre la resolución que habilita a partir de mañana el funcionamiento del sistema de transporte de oferta libre tipo combis y minibuses. La resolución emitida hoy en el boletín oficial corresponde a la determinación de que vuelva a circular lo denominado oferta libre. Son las combis, minibuses y demás que habitualmente circulan desde el área metropolitana de Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires hacia la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que es una manera de que tengamos mayor cantidad de oferta, que haya mayor distanciamiento social, y por eso es que se establece un 60% el corrimiento de cortinas. No es una modificación respecto de la actual forma de circulación que tienen los micros en la zona metropolitana de Buenos Aires, sino que corresponde estrictamente esa medida a los conocidos como micros de oferta libre o minibuses o combis que van a entrar en circulación o va a estar en vigencia a partir de mañana en toda la zona metropolitana de Buenos Aires. Hoy cobran los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia con DNI terminado en 8 y que optaron por hacerlo a través de CBU. Se trata del cobro de los 10.000 pesos de la ayuda dispuesta por el gobierno nacional para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos. Por su parte, las personas que se inscribieron para recibir el IFE con DNI terminado en 3 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver hoy a pedir la revisión del caso a través del sitio web de la ANSES. Chubut. En una nueva etapa de la cuarentena, mañana volverán a abrir los comercios. El gobierno de la provincia lo comunicó oficialmente y adelantó que en las próximas horas se dará a conocer el decreto de necesidad y urgencia que regirá con los detalles. La decisión la tomó el gobernador Mariano Arcioni luego de mantener desde la Casa de Gobierno una videoconferencia con los intendentes. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar.